buenas y bienvenidos al capítulo 0 de Gintonizadas, un podcast mensual en el que cuatro piripis nos vamos a reunir en santo matrimonio con unos ricos gin tonic. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues ya está, emborracharos con litros de risa, literaturas y todas aquellas ideas locas que se nos pasen por la cabeza. Os aviso, si sois astemios alguno de la sala al sentido del humor, manteneos alejados de gintonizadas, más que nada por el bien de vuestra salud. Podemos provocar fuertes dolores de cabeza. ¡Un ibuprofeno! Dicho esto, os preguntaréis, ¿quiénes son estas cuatro piripis que tienen la desfachatez de definirse a sí mismas como cuatro piripis? Pues bien, empezaré yo. Soy Ana Cantalero, autora de dos comedias románticas, Mis zapatos de lujo y Elesa de las olas. Me podéis conocer también a través de las redes sociales. En Facebook soy Ana Cantarero, autora. En Instagram, @anita_lacanta. Y en Twitter me llamo @lacanta_ero. Como veis, me encanta tener 200 nombres y las barras bajas, que son un tostón a la hora de teclear. Y como decía, pues bueno, pues vais a descubrir cosas como que no soy tan mona como en la foto de perfil, que me encantan los filtros, de hecho, que necesito un corte de pelo, que estoy enamorada de mi gata, que soy madre de dos hijos adolescentes, socorro, socorro, que me encantan los libros, la moda, la belleza, pero eso sí, no cambio nada por una buena tapita con una cervecita. Y bueno, no estoy sola en esta aventura, me acompañan otras tres compis. La segunda culpable de este podcast viene directa del norte y se reconoce a sí misma como una adicta incurable a Pinterest. Ella es Mai Boeken. ¡Kaixo! Efectivamente, soy Mai Boeken y soy adicta a Pinterest. ¡Hola, Mai! ¡Hola! Gracias, chicas. Además de eso, también soy la autora de Todas las malditas decisiones y Todas las benditas decisiones, dos novelas románticas un poco gamberras. Y aparte de Pinterest, pues también estoy en otras redes sociales haciendo el mal a diario, en Twitter e Instagram como Mai Boeken, todo junto, en Facebook como Mai Boeken, sin guiones ni barras bajas, ya sabéis, viviendo al límite. Y también podéis encontrarme en Spotify con listas de reproducción enormes inspiradas en mis novelas y un montón de hard rock del bueno. Y es que soy el lado oscuro de este podcast. Eso hay que admitirlo, y no solo por vestir de negro. Y además de todo eso, pues también tengo una web, myboeken.com, que es preciosa y la tengo la mar de abandonada. El próximo 2019 me pondré a ello, lo prometo. Y por lo demás, pues cuando no estoy hablando con mis amigos invisibles, barra personajes o leyendo, pues tengo a mi primer marido y un peluche diabólico llamado Judy, que le encanta colarse en las grabaciones de este podcast casi tanto como al repartidor de Eroski. La tercera componente del cóctel Gintonizadas es una gran compañera, tiene una sonrisa preciosa y muy buen gusto para los musos. De esto ya os hablaremos más tarde. Querida Silvia Sancho, ala, preséntate. Hola, hola, soy Silvia Sancho, como os anunciaba Ana. Por cierto, compi, muchas gracias por la presentación, ¿eh? La siguiente ronda va de mi cuenta. Muy bien, ya lo anoto yo aquí en mi agenda. Bien, bien, bien. Pues nada, soy la autora de las novelas El verano que aprendimos a volar y La locura de saltar contigo, dos comedias romántico-eróticas publicadas en 2017 y 2018 respectivamente. También tengo redes sociales como Ana, con guiones bajos de estos tan incordiosos. En Twitter soy @silvia_sancho_, en Instagram igual, silvia_sancho_, y en Facebook soy Silvia Sancho a secas. Tengo una web donde subo relatos, información extra de los libros, sus reseñas, entrevistas y demás cosillas, es www.silviasancho.com. ¿Y qué más tengo? Pues tengo un marido, hijo, amigos, una hipoteca, tengo que comprar leche, que se me acaba hasta mañana. Pero bueno, eso igual nos interesa, ¿verdad? No, ya fuera de bromas, lo que tengo son muchas ganas de que os mole lo que os hemos preparado para el podcast. Tengo la ilusión a tope de power por compartir el proyecto con estas tres cracks y tengo el filtro de las ideas un poco flojo. Yo pido ya disculpas por adelantado. Estás perdonada. Y bueno, y nuestro último ingrediente secreto, importado del sur de nuestro país, de Granada, es la más baby de Gintonizadas y nos da aporta el punto dulce y revolucionario. Se llama Ángela Zurita, más conocida como Peque. Y nada, un saludo para nuestra Peque más gigante. Hola, hola, chicas. Hola, amor. ¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Bueno, pues yo soy Peque Zurita y soy la autora de Alma Revolucionaria, un libro autopublicado de prosa poética. Llevo siempre una libreta en mi bolso, para cuando me pilla la inspiración por ahí, que casi siempre suele ser en la estación de autobús, porque vivo entre Granada y Madrid continuamente. Y si queréis saber cómo revoluciona el mundo en Twitter, Facebook, Instagram, yo lo voy a poner mucho más fácil que mi compañera. Me podéis encontrar en cualquier sitio con el nombre de @pequezurita. Y sí, os lo voy confirmando ya, soy tan intensa como parece en cada publicación. Y además, me indigno súper fuerte en mi blog, que la dirección es diariodeunarevolucionaria.wordpress.com. Bienvenido y bienvenida, y espero que disfrutéis muchísimo con esta locura de podcast que estamos haciendo. Muy bien, Peque. Pues nada, mientras nos buscáis en redes para ponernos cara... Por favor, no os asustéis de lo que vayáis a encontraros, ¿eh? Eso, cuidadín. Como decía, mientras os ficháis en redes, mi compañera Mai os va a contar cómo surgió la idea de grabar un podcast sobre literatura y no abrir, por ejemplo, un canal de YouTube que está tan de moda o desnudarnos en el calendario Pirelli 2019 con el título Autoras Reales. Así que nada, explícalo tú, Mai. Era bueno. De verdad, quedarnos en cueros para hacer un calendario sonaba de lo más tentador, pero con este frío, sobre todo el que tenemos en el norte ahora mismo, decidimos que no, que estamos muy delicadas de salud para ponernos en bragas, vamos a decirlo bien claro. Además, pues temíamos que los fotógrafos encargados salirán corriendo del horror en dirección contraria, efectivamente. Y en cuanto a la idea de abrir un canal en YouTube, pues la descartamos radicalmente. Es mucho más liberador poder grabar desde nuestros hogares sin necesidad de maquillarnos y con el pijama, que es lo que llevo yo ahora mismo, traje de noche, por decirlo el un uniforme. Poco más. Y los rulos, yo con mi rulo, el cocoroto. Claro. Y pues eso, dicho esto, la idea del podcast no partió de nosotras. El responsable de meternos en este fregado fue un locuelo llamado Álvaro, el que desde este Gintonizadas Cero se ha convertido en nuestro responsable de sonido y producción. Pues la historia surgió más o menos así. Peque, Ana, Silvia y yo estábamos tomándonos unas cañas, como no, y charlando de nuestras historias, vidas y desvidas, cuando Álvaro nos dijo: oye, chicas, os estoy escuchando y me parto de risa. Sois muy graciosas. ¿Por qué no grabáis un podcast sobre literatura? La verdad es que al principio no teníamos ni idea, vaya, de lo que estaba diciendo. Y respondimos pues lo típico. Venga ya, si nosotras no sabemos hablar y además quién narices va a tener ganas de escucharnos. Pues ahí está la cosa. En resumen, que pasamos completamente de Álvaro, pero ya sabéis lo que suele suceder cuando te pones a beber una caña tras otra, ¿no? Que te vienes arriba, tu cerebro se llena de purpurina, que majos todo el mundo, cuánto nos queremos, somos la hostia. Y pues que después de la quinta ronda, por decir quinta, Álvaro nos... Por dejarlo en un número prudente. Sí, claro, quien dice quinta dice X. Álvaro nos insistió por un décima vez que grabáramos el dichoso podcast de las narices. Y claro, ¿quién se atreve a decirle que no cuando se pone así? Pues ninguna. Así que fuimos unas facilonas, chicas. Sí, en este aspecto sí. En otros ya tanto no, pero este sí. Bueno, y aquí estamos, muertas de miedo por si hacemos el ridículo estrepitosamente. Por eso me gustaría recalcar un dato. Somos cuatro vírgenes suicidas en el mundo del podcast. Esto quiere decir que es muy probable que los primeros programas sean bastante caóticos, como todas las primeras veces. Y o que queráis recomendarnos un amigo vuestro logopeda para que os enseñe a hablar, pero por favor, os lo ruego, tened paciencia con nosotras, prometemos mejorar, ¿eh? Y si no lo conseguimos, pues ya sabes, bueno, pues siempre nos queda la esperanza de poder que nos contraten en alguna línea erótica o algo así, que eso es lo que hace. En fin, y bueno, y a ver, cuéntanos, Peque, también bueno, un poco las secciones que tenemos. Que claro, chicas, que estamos aquí hablando mucho, pero no le hemos contado las secciones que vamos a tener en los programas. Así que ya me aventuro yo. Y bueno, como ha explicado Ana al principio, vamos a subir un nuevo podcast todos los meses, más o menos pues sobre la tercera semana. más o menos ahí, que somos mujeres muy ocupadas. Intentaremos claro, que estéis al tanto de todo. Y bueno, en cada programa vamos a tener 4 secciones fijas. La primera, pimienta rosa. Pimienta rosa. Que va a ser un apartado donde os descubriremos historias reales que superan la ficción. Ya sabéis, noticias inauditas, virales, escalofriantes o rumores del mundo del famoseo que nos dejan a todos un poco ahí, what the fuck. La sección El Copazo. El Copazo. Os vamos a recomendar un libro que nos hayamos leído durante ese mes y que nos ha dejado una resaca literaria más potente que el whisky de garrafón o el Sherrington del Mercadona, ojo. Que... y eso sí, una resaca pero de las ricas. Y por supuesto, os pondremos al día de las novedades literarias del mes, los libros que están ahí a puntico de salir del horno de nuestros autores favoritos, que seguro que coincidimos mucho. Y como apenas nos gusta hablar, pues si no os habéis dado cuenta todavía, en la sección A Palo Seco, A Palo Seco, diseccionaremos un tema sumamente importante, o no, y os vamos a advertir que el primero va a tratar sobre la dulce, maldita y maravillosa Navidad. Y por último, vamos a hablar de macizo y maciza en el mueble bar. El mueble bar. Una sección muy calentita donde vamos a desvelar cuáles son esos modelos, cantantes, actores y actrices que nos quitan el sueño, nos inspiran para escribir o les usamos vilmente para convertirse en el prota de la novela que estamos leyendo. Y para que os sea súper fácil reconocerlos y opinar sobre nuestro buen o mal gusto, vamos a compartir con vosotros un súper tablero de guapazos y guapazas. Hablando de redes, podéis seguir nuestras andanzas a diario en @gintonizadas, tanto en Facebook como en Instagram, Pinterest o Twitter. Lucía, que es nuestra community manager y la voz en off que escucharéis en todos los programas dando paso a cada sección, se encargará de anunciaros en redes novedades, sorteos, la fecha de emisión del nuevo podcast, novelas recomendadas, etcétera, etcétera. Así que no os lo penséis mucho, buscad Gintonizadas y dadle amor. Haréis súper felices a estas 4 locas que tienen ganas de pasarse un buen ratillo con vosotros. Esperad un momentín, ya se nos había olvidado un detalle y encima es el más importante, chicas. Madre mía. A ver, cuenta, qué cuenta. A ver, empezamos bien. Pues que queremos haceros partícipes, a vosotros, los oyentes, de cada uno de nuestros podcasts. ¿Cómo? Pues no os cortéis y escribidnos a las redes sociales o al email, que es oli@gintonizadas.com, proponiéndonos temas de los que os gustaría que hablásemos. También contadnos quiénes son vuestros musos o qué novela recomendaríais y por qué. Y si eres autora, librera, editor o tienes un blog de literatura y te apetece compartir con nosotras cómo es tu trabajo, pues estaremos encantadas de invitarte al programa. Repito, para contactar y participar en Gintonizadas, mensajito al canto a través de las redes o en oli@gintonizadas.com. oli@gintonizadas.com. Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com/gintonizadas, en Twitter e Instagram como @gintonizadas y también en Pinterest. Bueno, chicas, que por ahora creo que nuestro manifiesto de intenciones está más que explicadito. ¿O se nos olvida algo? No. Yo creo que está todo. Está todo, sí. Bueno, bien. No sea que nuestro señor aquí, nuestro jefe de sonido, pues coja el cuchillo y nos clave un puñal ahí. No me hay mucho trabajo. Petardillas. Pues eso seguro. Que... seguro. Pues nada, pues bien, perfecto. Queridos oyentes y compañeras, levantad las copas y brindemos juntas porque en 3, 2, 1, el vuelo de Gintonizadas acaba de despegar. Chin, chin, chin, chin. Chin, chin, chin, chin. Que no meta ahí un clín. Sí, pero que no parezcan las campanadas. Verdad, bueno, yo... Ay, que estamos mal ensayando. Yo... Unos, el buen bla bla bla. Joder. O sea, es como nuestro sueño va a ser pota. Sí, ¿no? Ay, Dios. Oh, exactamente. El responsable de meternos en este fregado fue un locuelo llamado Álvaro, el que desde Gintonizadas, el que... Apunta. Ay, tenemos que ponernos una sintonía cuando decimos... Eso está guay. Lo hacemos. Y también podéis contar con... Estoy fina hoy, ¿eh? Es que tú y yo funcionamos mejor a las 6 de la mañana.